besar quisiera abrir mi corazón, que late fuerte y al compás de tu reloj. El viento sopla suavemente en mi interior, sabiendo que es el dulce toque de tu amor. Si en algún momento yo perdiera la razón, no dejaría de adorarte, mi Señor. Gritar al mundo que vives en mi interior. Eres mi todo, tierra, lluvia, agua y sol. Más de lo que soñé jamás yo tener. Eres mucho más. Más. No lo imaginé tenerte tu paz muy dentro en mí. No dejaría de adorarte, mi Señor. Gritarle al mundo que vives en mi interior. Que eres mi todo, tierra, lluvia, agua y sol. Más de lo que soñé jamás yo tener. Eres mucho más. Más. No lo imaginé tenerte tu paz muy dentro en mi ser. Más de lo que soñé, jamás yo.